Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Sui Generis era un dúo de dos voces, las del pianista Charly García y la del flautista y guitarrista Nito Mestre, cuando consiguió ser escuchado por Jorge Álvarez, el legendario productor que había inventado eso de grabar rock en la Argentina con el sello Mandioca. Así llegó a ser Vida, su primer disco, y a figurar en la película Hasta que se ponga el sol, cantando Canción para mi muerte. Pero le llevó un par de años acceder a una popularidad importante. En los primeros conciertos, Sui Generis era un dúo de novatos muy simpáticos, que tenía, eso sí, un puñado de hermosísimas canciones. En el año 73, o sea, en los comienzos de todo, Sui Generis actuó en el pequeño Teatro La Salle de Buenos Aires y el concierto fue grabado. Ese es el primer registro en vivo de un recital completo de Sui Generis que existe, pero nunca fue publicado oficialmente. Hoy vamos a compartir aquí en radiorock.com.ar algunos momentos de ese concierto. Exclusivo, Sui Generis, año 73, en vivo. Bueno. ¿Qué? Vamos a tocar como primera canción Natalio Ruiz. No la esperaba. Bueno, Susana, este pequeño inconveniente. Natalio Ruiz. Esto es radiorock.com.ar. Y cuando pasa el tiempo, alguien se preguntó a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito de sombrero. Y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a ti encontrar la vida. Y tema de Vida en vivo en el año 73, Natalio Ruiz. Y ahora más de este concierto en el La Salle. En este caso, Charly García con un tema que recién grabaría Sui Generis en su segundo álbum y que le daría título a ese disco. Sui Generis en vivo, exclusivo de radiorock.com.ar. Me echo de su cuarto gritándome, de ti es profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en mi vida no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro por mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? O casa en que la vivir. Sé que entre las calles te cuesta estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasada. Se comen mi carne los lobos, no podré robarte la mitad. Dios es embriado, mostrador, da cara y señor. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo se sonreír, y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor, borraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de punta bien. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas eran del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da. Esto es radiorock.com.ar. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes. Confesiones de invierno versión 1973, o sea, cuando aún era inédito, en el Teatro La Salle, delante de muy poca gente. Reitero, esta grabación no fue oficial y nunca se publicó. Y para el cierre de este tramo, otro tema de la primera época de Sui Generis, de cuando el grupo era un dúo formado por Charly y Nito. ¿Pueden apagar las luces? Apagan todo el ámbito. Ah, sí, por favor, puedes bajar esas cosas. Bueno, vamos a tocar otra ahora, porque está el clima. Vamos a tocar María y Capitán. Bueno, ¿cómo estás listo, mucho listo? Va. Cuando quieran. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso.